No hay mina que hay, pues ellos van a tratar de anticiparse, tratar de evitar esos sendos golpes que son preparados, que son sesudos, que tienen toda una preparación tras de sí para que salgan de manera perfecta, casi que en un trabajo de un relojero suizo para ejecutar con perfección, tratando de anticiparse a los posibles problemas y tratando de no tener víctimas a lo largo de su camino. Un segundo, yo te conozco. Estabas en el sótano raro anoche. Sebastián, por mí estuviste ahí anoche. Ay, Dios mío, Natalia Manuel. Bueno, esta es una producción que hace un guiño bien interesante a una película muy, muy bien lograda por parte de Catherine Bigelow por allá en 1991, Point Break o Punto de Quiebra, porque en alguna parte de la historia, Brad Cage, ese tipo duro, se pone una máscara de Richard Nixon y nos hace recordar a los famosos expresidentes de los Estados Unidos que también se especializaban en el robo de bancos.